It's not easy being green, having to spend each day. Hola, buenas noches. A ver si ajustamos el micro un poco. A ver, ahora sí. Buenas noches y bienvenidos en este lunes frío de carnaval a la hora del licántropo aquí en Radio Crash en el 105 de la FM. Y después de haber degustado La Voz del Árbol con Carlos Pizarro y compañía, pues ahora llega mi turno. Hoy me imagino que muchos a lo mejor estáis por ahí, pues disfrutando del carnaval, disfrazados, tranquilos, que ya me disfrazo yo luego a partir de las 12. Y vamos a comenzar el programa de hoy, pues con un homenaje. La semana pasada, curiosamente el día de mi cumpleaños, fallecía el maestro de maestros Paco de Lucía y nos dejaba por un infarto a la edad de 66 años, muy joven, yo creo que todavía tenía mucho que dar. Y bueno, pues la verdad es que tengo que reconocer que ya que no está... no tengo la espina clavada de no verle, porque tuve la oportunidad de verle hasta creo que en 4 ocasiones y bueno, pues siempre me pareció realmente increíble y supongo que allí donde esté seguirá haciéndolo igual de bien o mejor. Así que comenzamos con Soniquete, homenaje a Paco de Lucía. Thank you. Efectivamente, un fuerte aplauso para el maestro De Lucía, al que no podremos disfrutar en vivo, pero bueno, pues nos deja un legado de grandes discos de música para seguir escuchándolo aquí en la Tierra. Vamos a continuar y damos paso ahora de Tintings con este tema titulado We Walk. Switching off, make a decision, a precondition. Pues después del ritmo de Tim Beans, vamos a escuchar a Clarence Clemons and the Red Band Rockers con este tema titulado A Man in Love. Song on the radio. I watch you sleeping, girl, and lie here thinking how I love you so. I was drifting, I was out of time. My heart was cold, my eyes were blind. And then I saw you. Esta balada, turno ahora para Fleetwood Mac y Say You Love Me. Antes de llegar a la sección de cine del licántropo, vamos a escuchar a Inexes y este Heart Song. Pues hoy en nuestra sección de cine del licántropo, solo una película que vamos a comentar. La película se titula Rush, es del 2013, el director es Ron Howard y en el reparto cuenta con Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Alexandra María Lara y Olivia Wilde, entre otros. es la historia de la verdadera rivalidad que existió entre dos pilotos de Fórmula 1. No creáis que es de ahora, las rivalidades han sido de siempre, entre un campeón, el campeón austriaco Niki Lauda, y el que fue luego campeón inglés, James Hunt. Una película muy bien hecha, bien rodada, con intensidad, y que bueno, pues que al final incluye cierta moraleja, y que dos rivales que a lo mejor al principio estaban enfrentados pueden acabar, bueno, pues por lo menos teniendo una especie de amistad. Os la recomiendo al 100%, y si os va la Fórmula 1, pues no os la debéis perder, porque insisto que está muy bien hecha. Así que esta es la única película que incluimos en esta sección de cine del Licántropo. Vamos a seguir con la música, son las 11 y media pasadas 4 minutitos, seguimos en Radio Crash en el 105 de la FM y escuchamos a Mark Knopfler y Emmylou Harris. Better Star. My mama and my daddy taught me love is a two-way street. But lately, baby, you've been finding new ways of dragging your feet. So come on, make your best shot. You don't have to take the blame. I'll be your Belle Star. You can be my Jesse James. There's lonely people everywhere, from Abilene to Arkansas. The way they run for cover, you'd think love was against the law. Well, I don't need a pistol, baby, you don't have to rob a train. And you can be my Belle Star, and I can be your Jesse James. Ahora la voz dulce de Shania Twain, No One Needs to Know. Done it. Guess I fell in love. Must have been the way he walked. All the sweet reason we talk. I guess I Ahora recuperamos a uno de mis favoritos de los 80, Spandau Ballet, Communication. Communication let me down, but I left Qué bien siguen sonando Spandau Ballet. Turno para Steve Wynn y ese tema titulado Out of This World. So hypnotic, you so metronomic, you do something to me, you do something to me, you do something to me, you know how to play me, you can't help but slay me, you do something to me, you do something to me, you do something to me, you take me out of this world, oh so high above this world, oh you do something to me, you do something to me, oh. Something to me, oh, you are levitation, you are my sensation, you do something to me, you do something to me, you take me out of this world, oh so high above this world. Continuamos con The Nylons, Chain Gang. Working on the highways and byways and And then you hear somebody say, no, that's the sound of the man working on the chain. Pues ahora recuperamos a Vázquez y ese tema titulado Tres Caladas. Vázquez, por favor, a ver para cuándo ese segundo disco. Tan delicada sin perder la calma, nada que decirnos mañana. Creo que debería irme por el mismo camino. Siempre luchando con gigantes, nunca me había pasado antes. Ahora desayuno en camas ajenas, aunque no seas tú, sigues tan cerca. Madrid se llevó a mi musa, te lo tomaste con calma, me largué. Igual paso un día a buscarte, o me iré con otra a ver amanecer. Todo lo que me dijiste, tanto que me prometiste, en las calles donde te mentiste, todo se convirtió en nada. Y es que nadie es ahora suficiente, sirve para ser valiente. Fuimos un poco cobardes, conseguiste no ser lo de antes. Madrid se llevó a mi musa, te lo tomaste con calma, me largué. Igual paso un día a buscarte, o me iré con otra a ver amanecer. 46 infiernos quedan a tres caladas de aquí. Sígueme, estoy perdido. Igual me paso un día por Madrid. 46 infiernos quedan a tres caladas de aquí. Sígueme, estoy perdido. par de empujoncitos y llegaremos a las 12 de la noche. The Waterboys, de Ragged Tuggle Gypsy. Pues para llegar a las 12 de la noche y que cambie yo el disfraz, como siempre, vamos a aceptar la invitación al blues de Tom Waits. Careful not to gamble on a car with a suitcase. can't take your eyes off her. Get another cup of java. It's just the way she pours it for you. Joking with the customers. Mercy, mercy, Mr. Percy. There ain't nothing back in Jersey but a broken down jalopy of a man I left behind and a dream that I was chasing. The car keys and the shoes left to with an invitation to the blues. Algo suave, pero vamos con la traca final, queridos radioyentes. Rolling Stones, Highway. Slap on the wrist. Venga, un poquito más de ritmo para animar esta fría noche. Tom Petty and the Heartbreakers, I Won't Back Down. Para ir cerrando el programa, un poquito más de marcha de Fly, U2. Bueno, pues queridos radioyentes, por hoy se acaba la hora del licántropo y os deja hasta la semana que viene. Disfrutar mucho del carnaval, los que estéis ya en ello, los que mañana salgáis, en fin, el caso es disfrutar. Pasad buena semana, cuidaos mucho y sobre todo abrigaros, que parece que la cosa promete en cuanto a frío y lluvia. Nos despedimos y el próximo lunes más. ¡Hasta pronto! Thank you.